Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a los discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Uno solo es vuestro Maestro, y todos vosotros sois hermanos. Comentario al Evangelio por Carlos José, laico dominico. Todo parece indicar un cierto paralelismo entre este texto y el de las bienaventuranzas, entre el modo de enseñar de Jesús y el de los fariseos, en su novedad paradigmática y el déjà vu de estos. Jesús no trae una nueva religión o una reforma de la ley mosaica, sino anunciar que el reino de Dios se ha hecho presente como un don precioso de amor y liberación. Pues es esto y no otra cosa la ley. El problema es que los fariseos y los maestros habían convertido a la ley y a los profetas en unas sufridas obligaciones para el pueblo fiel, obligaciones y ritos en los que ni ellos mismos creían. Y Jesús denuncia esta hipocresía con rotundidad y desde su autenticidad como maestro que viene de parte de Dios, que habla con convicción y autoridad desde el ejemplo de su vida. Pero el texto del Evangelio es también una crítica para los que hoy en día y en nuestra Iglesia se consideran maestros y conciben su ministerio pastoral no en referencia a Cristo, único y verdadero maestro, sino desde su propia autorreferencia. En este sentido, es muy significativo que uno de los títulos del Papa es el de Servus Servorum Dei, siervo de los siervos de Dios, aunque muchas veces se ha utilizado como signo más de poder que de servicio. El Papa Francisco ha criticado siempre mucho este fariseísmo y la excesiva clericalización de la Iglesia, aunque todavía queda mucho por hacer, y no pocos laicos siguen prefiriendo el servicio en la sacristía más que en la sociedad.